Contanos cómo les ha afectado a ustedes en el negocio este tema del tarifazo, ¿no? De la suba de la luz, del gas. Bueno, mirá, desde mi punto de vista, el tarifazo nos ha afectado mucho en sí, en lo que es la luz, el gas, lo hemos sentido bastante. La suba ha sido bastante importante. Y con respecto a los precios, por ahora se están manteniendo. Los precios se están manteniendo, no hemos visto más subas, pero sí, nos ha afectado muchísimo. Y con el tema del consumo. Sí, mira, hoy por hoy la gente toma prioridades, ¿no? Qué sé yo, por decirte, tiempo atrás la gente venía y directamente llevaba un kilo de cada cosa, hoy por hoy la gente lleva el diario, ¿viste? Hoy por hoy dice, bueno, dame una milanesa, dame un bollito de pan, una plantita de lechuga. Sí, se nota muchísimo la baja, se está vendiendo mucho menos. ¿Y qué expectativas tienen ustedes con respecto a este freno que ha habido en los tarifazos, pero no para los comerciantes, ¿no? Y mira, está bueno, creo que está bueno por un lado porque sí, el freno para la gente, pero también estaría bueno que a nosotros los comerciantes también nos den una mano, ¿viste? Porque la verdad que a la hora de pagar impuestos y un montón de cosas, empleados y la luz, el gas, como todos sabemos, está subiendo, se siente y bastante. Nosotros que tenemos muchos equipos de frío, por ejemplo, lo sentimos mucho. ¿Cuáles son las cosas que más han aumentado en los últimos meses? La carne, por ejemplo, todo lo que es mantecas, las harinas, todos esos productos sí han aumentado bastante. Y ahora últimamente está subiendo nuevamente todo lo que es bebida, ¿no? La bebida está subiendo, sí. Bueno, cuéntenos cómo ha afectado este aumento de la luz y del gas tan grande en los últimos meses acá en el negocio. Bueno, en realidad el aumento exagerado, no de acorde a la circunstancia de las ventas ni que tampoco de hay que tener en cuenta que fue un año duro en las cosechas, que no se cosechó, y después, bueno, los aumentos no se tuvo en cuenta el parámetro, digamos, de entre los aumentos y las ventas, digamos. ¿Cómo ve usted el tema de las ventas? ¿Han bajado? ¿La gente sigue consumiendo? Sí, sigue consumiendo, pero consume lo de menor cantidad y de menos precio, digamos. Cosas de menos precio. Busca precios de liquidaciones, cosas así, está aprovechando la gente, que no está disponiendo de un dinero para comprar calidad, digamos. Y bueno, han llegado la verdad que unas facturas bastante altas, han llegado más del doble de lo que estábamos pagando, así que bueno, estamos esperando el tema de la refacturación y todo eso, así que bueno, vamos a ver cómo actúa ahora el gobierno. ¿Qué opina esto de que se haya frenado los tarifazos, pero que para la gente de los negocios todavía no haya nada en concreto? Y en realidad, en lo que aparentemente se ha frenado el tarifazo, bueno, para el negocio está todo igual, está todo parado, ¿no? Los precios de las facturas llegan igual y bueno, obvio que uno no se puede arriesgar al corte ni nada porque trabaja con el consumo de energía y de gas. ¿Esto ha afectado a los precios? ¿Han tenido que incrementar los precios en base a estas tarifas? En realidad los precios se deberían haber incrementado, pero lo hemos asumido nosotros el compromiso de no aumentarlo, porque la verdad que lo que necesitamos es vender y la gente no está en condiciones de que aparte de todos los tarifazos que tiene, también se le aumente el pan y bueno, hasta aquí ¿Lo han absorbido ustedes? Lo han absorbido, ajá. ¿Y esto cómo se ve en el consumo? ¿La gente sigue consumiendo? ¿Ha reducido el consumo? ¿Continúa? Sí, se nota bastante. El consumo de la gente ha bajado, compra lo que necesita. Hay días que solamente se compran los 10 pesos de pan, los 10 pesos de tortita, pero ya no es como antes. Ha bajado casi, se podría decir, en un 30% la venta.